Hola, hola, ¿me escucha alguien? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 1 de Tiempo de Apps, un podcast nuevo en el que, como su propio nombre indica, hablaremos de aplicaciones, ya sean aplicaciones para iOS, para Android, para Windows e incluso algunas de escritorio o vía web, como iremos viendo en los próximos episodios. Recibe por primera vez los saludos de quien te habla, Jorge Sánchez. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Qué bonita la música, de verdad, lo que se puede encontrar por ahí. Bueno, bienvenidos, como os he dicho, a Tiempo de Apps. Estamos en el primer episodio y os pido que seáis un poco indulgentes conmigo porque hace mucho tiempo que no me dedico a esto del podcasting, así que vamos a ver cómo sale. Lo primero, vías de contacto. Quiero que contactéis conmigo, sobre todo después de este primer episodio, y me digáis qué os ha parecido, ¿vale? Podéis hacerlo principalmente por tres vías, que serían mi correo electrónico, que es soy@jorgesvega.com, desde el formulario de contacto de mi página web, jorgesvega.com/contactar, o a través de Twitter, que es la red social que más uso prácticamente, que sería @jorgesvega. También podéis encontrarme en LinkedIn, en Facebook, que estoy por todas esas, ¿vale? Incluso en Google Plus. Cuidado, ¿eh? Y bueno, vamos a presentar cuál es mi idea del podcast. Mi idea es hacer, lo que he dicho en la introducción, un podcast de no más de 8 o 10 minutos en el que hablemos de apps. ¿Cómo vamos a hablar de apps? Pues bueno, habrá dos secciones. La primera, en un alarde de originalidad, la he llamado Rapid App, para hablar rápidamente de una aplicación que o bien haya visto en algún medio, un blog, en prensa, donde sea, en YouTube, o incluso como la que os traigo hoy, en un video podcast. Hablar de una aplicación rápido, comentaros que me ha gustado, que no, nada. Y para que la probéis, normalmente serán aplicaciones bastante nuevas. Y después, en la siguiente sección, que es, digamos, la buena, la de peso, la buena, ahí hablaremos de una aplicación que, o bien, como haré hoy, comentaré su trayectoria y os contaré qué es lo que pienso sobre ella, o haremos una pequeña review, hablaremos de temas más densos, como por ejemplo el tema gráfico, de cuáles son las interfaces. Ese lo tenía preparado para hoy, pero para ser el primer día, creo que era mejor empezar un poquito más ligero. En definitiva, vamos a hablar sobre todo de apps, como os he dicho en la entradilla, de iOS, de Windows, de Android, incluso en sistemas de escritorio o en navegadores, como por ejemplo en Chrome, que como sabéis hay extensiones que podemos usar para mil cosas, como iremos viendo. Lo primero, creo que es interesante que os comente cómo voy yo a analizar o a ver esas aplicaciones de las que después os voy a hablar. Bueno, yo ahora mismo lo que utilizo es un móvil con Android, un LG G3 más concretamente. También tengo una tablet, también LG, una G-Pad 8.3. Y bueno, que use ahora mismo Android no quiere decir que no haya usado los otros sistemas o que no me gusten. He usado un iPhone, tuve un iPhone 5 concretamente. He usado Lumia, he usado el Lumia 640XL y, si no recuerdo mal, el 1320. Y bueno, no tengo nada en contra de esos sistemas, ya os digo, he usado los tres y los tres me parecen muy buenos sistemas. No soy fanboy de ninguno, no tengo predilección por uno más que por otro, simplemente voy usando en cada momento pues lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, lo que más cubre mis necesidades. Entonces, me gustaría también saber qué usáis vosotros. No quiere decir que yo use Android vaya a significar que solo vamos a hablar de aplicaciones de Android o aplicaciones que solo están en las dos o las tres plataformas. Nada de eso. Ya he visto las maneras de poder usar algún dispositivo con iOS. Con Windows lo tengo un poquito más complicado, así que intentaré conseguir algún dispositivo y, si no, analizaremos aplicaciones universales que estén presentes en Windows 10 de escritorio para poderos dar también alguna visión, porque sí que es verdad que en la tienda de aplicaciones de escritorio hay algunas bastante interesantes. Y bueno, ya os digo, me gustaría saber qué dispositivos utilizáis vosotros para saber un poquito hacia dónde me oriento más. Y ya os digo, vamos a hablar un poquito de todo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una aplicación que es multiplataforma. Entonces, realmente no tiene sentido hablar de iOS, Android o Windows, porque es una aplicación que está presente en las tres. Y ya os digo, intentaremos no cojear de ningún lado, ni sobre todo en las dos principales, para que no haya discusión entre fanboys de Apple y fanboys de Android. No hay que buscarse enemigos. Y para concluir esta presentación, me gustaría preguntaros, me gustaría que me dijerais dónde escucháis vosotros los podcasts. Lo hacéis, supongo, la gran mayoría en el teléfono. ¿Qué aplicación usáis? Por ejemplo, yo ahora mismo en Android utilizo Pocket Cast. cuando estaba en iPhone utilizaba la nativa de Apple, y cuando estaba en Windows no me acuerdo, usé dos o tres y la verdad es que la experiencia no fue muy buena. De hecho, una de ellas me gustaba mucho, ya sabéis que, o al menos en tiempo, en Windows se puede probar las aplicaciones antes de comprarla. La prueba era magnífica, era la que más interesante vi, y fue pagarla y dejar de funcionar bien. Así que casi mejor que no me acuerde del nombre, porque si no, vaya publicidad que le iba a hacer. Pero bueno, simplemente me gustaría que me dijerais dónde escucháis, por curiosidad, qué aplicación usáis, qué plataforma, lo hacéis desde el ordenador, lo hacéis desde algún portal, desde iTunes mismo directamente, o lo hacéis desde alguna aplicación móvil. Contádmelo, me encantaría saberlo. Y ahora ya para comenzar el podcast pasamos a la primera sección, que sería Rapid App. Y ya estamos aquí, porque aquí no hay ni entradilla, ni cortinilla, ni nada. Entonces ya estamos en Rapid App y hoy vamos a comentar un juego que he descubierto gracias al videopodcast de TechCrunch App. Bueno, es un videopodcast interesante que en 2-3 minutos te cuentan alguna aplicación, algún juego. Si queréis seguirlo, no está nunca de más. Y el juego se llama Color Switch. Pondré el nombre, porque yo no sé si lo he pronunciado bien, pondré el nombre y el enlace en las notas del podcast. ¿Y qué es este juego? Bueno, pues realmente, imaginad, vosotros sois un puntito que va escalando por la pantalla. ¿Cómo escala? Cada vez que pulsáis la pantalla, sube un poquito y tenéis que seguir pulsándola, porque si no, el puntito cae. Vale, hasta ahí todo bien. Hay que ir con el puntito hacia arriba. El problema, se va encontrando obstáculos. Obstáculos que tiene que atravesar. ¿Y cómo los atraviesa? Pues bien, el puntito tiene un color y estos obstáculos tienen varios colores. Entonces, el puntito puede atravesarlos en el momento en que coincide la superficie a atravesar con el color del puntito, que va cambiando cada dos o tres obstáculos. Parece sencillo, pero no lo es, porque de hecho creo que no he pasado de los 8 obstáculos. O sea, no es nada fácil. Por ejemplo, imaginad, el puntito es de color azul y llegáis a un obstáculo que es un cuadrado que cada lado tiene un color. Bueno, pues este cuadrado va girando y solo podréis atravesarlo en el momento en el que el puntito toca el lado azul. Entrará al cuadrado y tenemos que esperar a que dé la vuelta para que la vía de salida coincida con el color azul del cuadrado. El juego me encanta, es una idea sencilla, es una idea rápida y no es fácil. Es decir, podría haber sido mucho más fácil, pero han conseguido que el juego tenga la dosis de entretenimiento suficiente para querer superar siempre un obstáculo más. No es fácil, ya os digo. De hecho, o soy muy torpe o es muy difícil, o las dos cosas, que es lo que me temo. Y no he conseguido pasar de 8 obstáculos, que bueno, poquito a poco ahí vamos. ¿Tiene problemas la aplicación? Bueno, de jugabilidad no. La verdad es que es bastante cómodo de jugar, al menos lo que yo he probado, lo he probado bastante. El único problema que veo es la publicidad. Me diréis, claro, es que si el juego es gratis se tendrá que pagar de alguna forma. Correcto. Pero el problema es que es demasiado intrusiva, no intrusiva, sino que le damos sin querer. Por ejemplo, imaginar que después de que pierdas cada partida hay un botón en el que le das y empiezas una partida nueva. Ya ese botón lo pulsas de forma instintiva, pero claro, después de cada X partidas aparece la publicidad y le das y abre Google Play en este caso para descargarte la aplicación de turno de no sé cuánto. Es un poco molesto. También es un poco molesto que a veces la publicidad es en vídeo y suena mucho, mucho. Y claro, estás tan tranquilo a lo mejor con el móvil no en silencio y claro, la que lías es parda. Pero bueno, a todo se acostumbra uno. Ponlo en silencio antes de jugar. Ya te digo, en las notas del programa encontrarás los enlaces, el nombre, Color Switch, por si no lo pronuncio bien, que no lo descarto. Y nada, espero que me cuentes tus impresiones acerca del juego. Está disponible para iOS y para Android, ¿vale? Así que nada, un juego muy, muy entretenido, sobre todo por eso, porque puedes echar una partida rápida en cualquier momento. Eso es lo que mola. Y ahora pasamos a la sección grande. Sé que ya llevo casi 10 minutos, pero es que la introducción del primer podcast ha sido un poquito larga. Así que espero que me perdonéis que pasemos de los 10 minutos en esta ocasión. Intentaré contenerme en episodios posteriores. Y en el tema principal vamos a hablar de Foursquare. ¿Seguís usando Foursquare? ¿Sabéis lo que es Foursquare? Pues bien, para el que no lo sepa, Foursquare era o es una aplicación donde podemos ver, digo era, ahora veréis por qué, no porque haya desaparecido, nada de eso. Es una aplicación donde podemos ver sitios a nuestro alrededor, por ejemplo, restaurantes, bares, tiendas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Cuando empezó, por eso digo era, no solo podíamos ver información, sino que la mecánica principal de la aplicación era decir dónde estábamos. Es decir, yo llegaba al restaurante tal y hacía check-in. Es decir, digo, estoy aquí y lo comparto a todos mis seguidores en la red, a todos mis seguidores en Facebook, Twitter, bueno, ya sabéis esto de que se comparte por todas partes. Bueno, y la aplicación funcionaba, funcionaría mejor, peor. Llegó un momento en el que dividieron la aplicación en dos. Es decir, la aplicación tenía dos funcionalidades principales. Una era encontrar locales, encontrar sitios, y la otra, decir que estabas en esos sitios, y dividieron la aplicación en Foursquare, que era una aplicación para encontrar sitios, y Swarm, una aplicación para indicar dónde estabas. Entonces, y después de este rollo veréis a dónde quiero llegar. Hace poco he tenido que formatear móvil por temas de reparaciones y demás, y me he dado cuenta que tanto en el móvil que usé mientras me reparaban el mío como en el mío, ya no instalé Swarm, solo instalé Foursquare. Y esto me hizo pensar mucho. Es decir, yo antes hacía checking, pero llegó un momento en el que pasé a hacer menos, cada vez menos, cada vez menos, y llegó un momento en el que iba a un sitio y ni me acordaba de Swarm. Y como os digo, esto me ha hecho pensar. Ahora, he visto que no la he instalado porque no me he acordado y no ha pasado nada. Y entonces me ha hecho pensar acerca de la estrategia de Foursquare y si era esto lo que querían en Foursquare. Es decir, imaginad que una reunión allí en las sedes centrales de Foursquare y pensaron, dice, ¿y si están viendo nuestra aplicación como únicamente un lugar donde decir dónde están y no como una guía, que creo que es lo que ellos querían que percibiéramos? En ese caso, la división estaba bien planteada, es decir, vamos a hacer una aplicación guía y otra de hacer los check-ins. Y ahí voy. Es lo que he pensado, digo, caramba, a ver si es que no querían, o mejor dicho, querían eliminar los check-ins y no sabían cómo. No sé si entendéis hacia dónde quiero llegar, es decir, la aplicación hacía dos cosas antes, la dividieron en dos aplicaciones, cada aplicación hacía una cosa, y ahora yo solo uso la principal, la que hace la cosa simple, no la de hacer los check-ins. ¿Sería esta la estrategia que tenían en Foursquare? ¿O simplemente la dividieron por potenciar por separado ambas opciones? No lo sé. ¿Vosotros seguís haciendo check-in? Es a lo que quería llegar. ¿Seguís haciendo check-in? Hoy he visto, de hecho, en Twitter un check-in hecho con Swarm. Es decir, yo ya los hacía, pero no lo compartía en redes sociales. Solo lo hacía en Swarm y lo veía la gente que tenía en Swarm Foursquare. O sea que, ¿seguís haciendo check-in? ¿Utilizáis otra aplicación para hacer check-in? ¿Usáis Foursquare simplemente para encontrar sitios? Eso sí lo sigo haciendo. Me ha salvado de algún apuro cuando estás en una ciudad que no conoces y quieres comer, sobre todo. Es una herramienta bastante interesante para adivinar un sitio donde comer. Pero bueno, ¿seguís usando Foursquare como antaño, haciendo check-ins en Swarm y buscando sitios en Foursquare? ¿Usáis solo Swarm? ¿O usáis solo Foursquare? Contadme qué hacéis. Y bueno, me interesará saberlo. Simplemente quería compartir con vosotros esta reflexión acerca de cómo una aplicación que hacía una cosa ahora ya no la hace y no ha pasado absolutamente nada, al menos para mí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Prometo ser un poquito más breve en los podcasts que vengan, pero claro, en este había que presentarlo y eso se tarda un poquito. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios en iVoox, espero vuestras puntuaciones y comentarios en iTunes, y bueno, espero también que contactéis conmigo a través de las vías que os he dicho al principio. Os las recuerdo, ¿vale? Sería mi correo soy@jorgesvega.com, el formulario de contacto en mi blog, que sería jorgesvega.com/contactar, o por Twitter, @jorgesvega. Nos escuchamos en 7 días si no hay ningún contratiempo. Así que, ¡adiós!